La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy es ya 31 de enero del 2017 y este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, bienvenidos, Germán. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión de Voz Universitaria, ¿no? Sí. Estamos aquí consternados porque tenemos otro guión. Tenemos otra fecha. Bueno. Es, aquí dice 30 y es 31, ¿no? 31, sí, exactamente. Entonces, pero así es la información, no te preocupes. Es la misma, sí, sí, perfecto. Sí. No hay problema. Pero ¿no? Antes hay comentarios. Sí, claro, estamos viendo aquí, por ejemplo, que el señor Netanyahu, que no dijo lo que dijo, ¿no? Está un Rubén Aguilar israelí para que le diga lo que quiso decir. Pero lo que llama la atención es que el problema es de que dijo del muro, ¿no? Era sí. La cuestión del muro. Que qué bueno que lo felicitaba a Trump la decisión del muro, porque pues así se pueden asegurar a su país, ¿no? Uh-huh. Era una buena decisión, como ellos ha sucedido con Palestina, ¿no? Son diferentes contextos. Totalmente diferente. Además, Israel llegó ahí de arrimado. A invadir. Eso después de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre, desde que se fundó Israel siempre ha habido conflictos. Sí, y no es sí, el sí. mismo caso de estos dos países, ¿no? De América del Norte. Y son conflictos bíblicos, incluso, ¿no? Nosotros, al contrario, Estados Unidos nos ha quitado territorio, bastante sí. territorio. Y aún así que nos quita territorio, nos va a poner un muro, que además quiere que lo paguemos nosotros. Es realmente increíble, ¿no? Pero bueno. Ahora, a través del presidente de Israel, Reuven Rivlin, llamó a Peña Nieto para decir que no es cierto, ¿no? Que es un malentendido, ¿no? Digo, pues, ¿de qué muros están hablando? ¿No? Sí. O sea, solamente hay un plan de Donald Trump sobre muros, ¿no? No hay otro. O sea, ¿cómo puede ser malentendido? No, fue directo y a la cabeza. Como dice Arnaldo Krauss, respetado. Médico, respetado personaje, ¿no? Divulgador científico y de origen hebreo, ¿no? Israelí, dice, no tiene disculpa lo que dijo Netanyahu, ¿no? No hay disculpa, ¿no? Sí. No hay forma, pero bueno, en fin, así las cosas. Lo que sí es de que en esos momentos, aquí ya en las cuestiones locales, de congreso local, está nuestra universidad viendo pues esta situación que tenemos respecto a las cuestiones financieras que tiene que otorgar el gobierno del estado a través del Congreso, que tiene que aprobarlo evidentemente, y ahorita pues está esa discusión en el Congreso local, ¿no? Para eso nuestra universidad emitió el siguiente comunicado, ¿no? La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, sostuvo este lunes una reunión con la Junta de Coordinación Política de la 64ª legislatura para gestionar lo necesario respecto de la insuficiencia presupuestal derivada de los recortes consecutivos al presupuesto universitario, también insistir en la autonomía presupuestaria y en la iniciativa para dotar a la Universidad Veracruzana de capacidad de modificar su ley orgánica, además de precisar lo relativo al exhorto que legisladores hicieron la semana pasada sobre la situación financiera de esta casa de estudios. Asimismo, en esta reunión de trabajo se habló del quebranto financiero en el que se encuentra la entidad y los participantes coincidieron en la sensatez y responsabilidad para que dicha ratificación de la autonomía del 4% se dé, incluso en los términos de un incremento gradual. Añadió la rectora que los universitarios están conscientes que nunca en la historia se han ejercido porcentajes del 3% y de la complicada situación económica que priva en el Estado, y que por eso en la máxima casa de estudios siempre impera el compromiso de utilizar óptimamente los recursos. Queremos la autonomía presupuestaria. Luchamos contra un gobierno corrupto y obtuvimos la mayor credibilidad nacional. Aún ante una legislatura adversa como la anterior, obtuvimos una propuesta de autonomía financiera y frenamos la reforma a la ley del Instituto de Pensiones del Estado. Llamamos a esta legislatura para aprobar la autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana, señaló en su intervención la rectora. Además, atajó las versiones que actores legislativos hicieron públicas sobre las finanzas universitarias la semana pasada. Optimizar la insuficiencia, señaló. La Universidad Veracruzana manifiesta absoluto desconcierto ante el exhorto cuando precisamente hemos trabajado durante los últimos 3 años en un contexto adverso, primero de insuficiencia financiera y luego de insuficiencia presupuestal. En la reunión también participaron el secretario de Administración y Finanzas, Gerardo García Ricardo, el abogado general Alberto Islas Reyes y el comisionado del Consejo Universitario General para lo relativo a la autonomía presupuestaria, José Luis Cuevas Galloso. García Ricardo explicó que el presupuesto aprobado en 2016 fue menor al de 2015 en 172.3 millones de pesos, lo que representó el 7% menos. En 2017, el presupuesto de la Universidad Veracruzana registra una reducción de 175.4 millones de pesos, el 7.6% menos en relación con el autorizado para el ejercicio 2016. Esto, dijo Gerardo García Ricardo, implica una disminución acumulada de 347.7 millones de pesos. Mientras que la estimación de la insuficiencia presupuestal es de 509.5 millones de pesos. A pesar de ello, la Universidad Veracruzana implementó medidas de austeridad y contención que registraron entre 2013 y 2016 un ahorro de 406.3 millones de pesos. Por su parte, Cuevas Galloso insistió en que la universidad requiere de la autonomía presupuestaria para no depender del gobierno en turno, y señaló que las condiciones actuales vulneran el derecho a la educación, especialmente a los principios de progresividad e irreductibilidad, y llamó a los legisladores a colocar a Veracruz a la vanguardia nacional, dotando a la Universidad Veracruzana de su autonomía presupuestaria. El abogado general de la Universidad Veracruzana, Alberto Islas Reyes, se refirió a su vez a la necesidad de reactivar la iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Veracruz para dar a la Universidad Veracruzana la capacidad de reorganizar su ordenamiento y ponerla al día en términos de ley. De entre los diputados presentes, Sergio Hernández, María Elisa Manterola Sainz, Amado Cruz Malpica, Yasmín Copete Zapot, Fernando Curi, Gerardo Buganza y Manuel Francisco Martínez celebraron el diálogo directo con la rectora de la Universidad Veracruzana y adelantaron su respaldo a la universidad, lo que, según dijeron, podría devenir en una votación favorable a la máxima casa de estudio de Veracruz en la sesión de este martes 31 de enero. Esto es cómo la Universidad Veracruzana defiende ante diputados la autonomía presupuestaria. Eso es la propuesta de la rectoría de la Universidad Veracruzana, la reunión que tuvo ayer con los diputados. Hoy está la reunión en el Congreso local, ahí está la rectora, si no es que acabó ya la reunión. Pero ¿cuál fue la respuesta? Ellos dicen estamos de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Sergio Hernández? Que es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Dice lo siguiente: esta es una información que sale en el portal Al Calor Político, ¿no? Dice, estamos a favor del 4% de la autonomía, estamos a favor del 4% de la autonomía, pero tiene que ser apegado a la realidad que hoy vive Veracruz y tendrá que ser progresivo. Es decir, desecharemos el dictamen en segunda vuelta, o sea, lo van a desechar, va para afuera. Iniciaremos un nuevo proceso de iniciativa para darle autonomía y un porcentaje a la Universidad Veracruzana, no dice cuál, pero de manera progresiva, y estaremos haciéndolo con la primera vuelta. O sea, toda esa propuesta va para afuera, ¿no? Se desecha. Y entonces dice que de esa manera el incremento presupuestario sería progresivo y el 2018 iniciaría con el 3%. Pero del 2019 al 2024 tendría que ir aumentando hasta llegar al 4%. Esa es la propuesta que van a poner. O sea, después de que termine esta gestión administrativa del nuevo gobernador, en unos años, empieza el 3%. Empieza el 3%. Y progresiva. O sea, el paquete ya se lo deja a las siguientes administraciones. Que depende también, llega otra administración y dice, a mí no me parece, y va para atrás. Exacto, ¿no? Como están haciendo con esta, que algo ha de decir eso que no les gustó. Exacto. Entonces, dice, tendría que ser progresivo, dice Sergio Hernández, de acuerdo con la solvencia presupuestal del Estado, y después tendría que ir de manera progresiva hasta el 2024, hasta llegar al 4%. Estaremos hablando de un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos para la Universidad Veracruzana. Si es que se cumple así, si no es menos. Entonces, es entendible esta situación que vive la Universidad y el Estado de Veracruz, que como sabemos hay un quebranto tremendo, que no es nuestra culpa, o no sé si no por no hacer exigencia a tiempo de los recursos que nos fueron quitando, ¿no? A todos los veracruzanos, no solamente a la Universidad Veracruzana, la falta de rendición de cuentas, pero ese dinero, ¿dónde está? Ojalá realmente los que causaron el quebranto les confiscaron sus bienes para, o les digan, o les hagan una auditoría exhaustiva para ver dónde está ese dinero. Ese dinero tiene que aparecer en algún lado, no sé si en propiedades o no sé, pero está en algún lado. ¿Por qué no se actúa también en esa parte para resarcir el grave daño que se le hizo a la Universidad Veracruzana y al Estado de Veracruz, por supuesto, en diferentes sectores? No, porque esa cuestión es como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí, pues no tenemos dinero, pues a ver cómo lo hacemos, y hacia futuro ya veremos cómo, ¿no? Ya nos quitaron dinero y no nos han devuelto. Y por cierto, se va a cumplir ya un año de la movilización de la Universidad Veracruzana, que fue la primera institución en Veracruz que empezó a ponerse el alto por tú con Javier Duarte, por cierto. Con esa marcha que recordamos que fue en marzo, 10 de marzo, si no mal recuerdo el día, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos que son los puntos que están ahorita sobre la mesa. Pero también debe de quedar muy claro, yo imagino para esta administración y para la siguiente, que el mejor recurso que hay para un Estado, para un país, para una sociedad, es en la educación. Si los diputados tienen dudas en qué se emplea ese dinero, pues para eso estamos abiertos a las cuestiones de la rendición de cuentas, ¿no? Es algo que hace nuestra universidad. Ya si quieren que rindamos cuentas de cómo se utiliza el dinero, pues se hace. Pero evidentemente el dinero, lo que se está buscando es apoyar a la educación superior pública. Eso es lo que se está peleando. Es lo que se está peleando y es lo que creo que como universitarios debemos de defender. Porque si no empiezan, como es a nivel nacional, a minorizar el trabajo de las universidades. Que hace falta mucho trabajo de investigación, mejorar instalaciones, mejorar las facultades, mejorar los planes de estudio. Pues sí, pero ahí están también las evaluaciones que nos hacen constantemente y que afortunadamente, como hemos visto, casi el 100% de las facultades están cubriendo los requisitos de calidad necesaria. Casi el 100%. Están siendo certificadas. Están siendo certificadas. Sí, no, bueno, entonces, y el darle a la universidad autonomía presupuestal se traduce en muchachos, el futuro, claro, de este Estado preparado para soportar lo que venga. Así es, efectivamente. Esa es la esencia de todo, ¿no? O sea, ¿Cómo tenemos que fortalecernos como sociedad? Uno de los puntos importantes es fortalecer la educación, la cultura y la salud. esos pilares son fundamentales para poder hacerle frente a un nuevo proyecto, a unas nuevas propuestas. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, no hay vuelta de hoja en darle mayor apoyo a la educación, en este caso la educación superior. Sí es necesario, evidentemente, tener en cuenta los exhortos de que debemos de cuidar ese dinero, por supuesto, y por eso se pide la autonomía también financiera, para que ese dinero ya no se toque a la universidad, en cuanto a que sí les te doy mañana, te doy esto, ahí te dejo los 2 pesos, ahí pagas el teléfono y la luz, ¿no? No, o sea, tiene que haber un presupuesto base con el cual debemos de ser responsables sobre ese presupuesto, ¿no? Que significa autonomía financiera, de los recursos que da nuestro pueblo a través de los impuestos para solventar una institución de educación superior pública, ¿no? Eso es lo importante. Como también se logró, de las cosas importantes, que a nivel de federaciones, de la Secretaría de Educación Pública, pase directamente el presupuesto a la Universidad Veracruzana y no a Cefiplan, donde se perdió el dinero. Donde se perdió el dinero, mejor sí, dicho, ¿no? No sabíamos el tamaño del ladrón. Exacto. ¿Ladrón de están, ¿no? Del dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, ¿ladrón de está la bolita? O sea, que hemos sido vapuleados económicamente, hemos sido saqueados, nos han quitado el dinero, nos deben el dinero y todavía nos quieren hacer mínimo nuestro esfuerzo como universidad pública. Desde una plataforma salarial tan cómoda como sí, la que reciben ellos, ¿no? Pues sí. Donde radican ellos. Sí, sí. ¿Cómo pichicatearnos cuando ellos reciben unos sueldazos? Pues sí. Eso da coraje. Efectivamente. Pero bueno, esperemos que lleguen a... Bueno, todo parece indicar que la solución del Congreso local por ahí va, ¿no? Por ahí va ya a decir, por el momento no. Y espérense a 2 años y desde 2 años ya irá gradual hacia los 6 próximos, ¿no? Pero bueno, obviamente ponen... ¿Cuál teníamos? 3, ¿verdad? ¿Cuál? Sí, por ahí va, 3% mínimo. Por ahí va más o menos. No subió. Bueno, así las cosas en esta universidad. Vamos a más información que tenemos de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria, la Constitución de 1917 requiere una revisión integral, opina Manlio Fabio Casarín, académico de la Facultad de Derecho. Premian a ganadores del concurso 24 horas de innovación en 2015 y 2016. Cada persona tiene sus propios tiempos y procesos para enfrentar la pérdida de un ser querido, asegura Mélida Barreiro, quien obtuvo el premio Arte Ciencia Luz por su tesis Experiencia de pérdida de un ser querido. El Centro de Investigaciones Tropicales y la Universidad de Göttingen, Alemania, investigan patrones de biodiversidad. La Dirección de Vinculación impartirá taller de emprendimiento e innovación en Poza Rica. Yasub va a celebrar 9 años. Y egresada de nuestra casa vincula artes escénicas con procesos de inclusión. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, el 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Manlio Fabio Casarín León, investigador de la Universidad Veracruzana, opinó que la mejor manera de celebrar los 100 años de la Constitución Mexicana de 1917 es haciendo una revisión integral de su contenido y que esto sea producto de un debate nacional en el que participen todas las voces y expresiones de la sociedad civil, academia, clase política, grupos sociales. Adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas, el también académico de la Facultad de Derecho, sostuvo que el modelo constitucional de 1917 abrigaba ciertos ideales de la lucha revolucionaria y la justicia social de ese momento, pero en la actualidad es ya un modelo agotado que exige un replanteamiento en cuanto a sus estructuras en clave democrática, es decir, convocar al debate nacional para discutir los contenidos de la Carta Magna. Apuntó que no es lo mismo asistir a estructuras normativas que tuvieron justificación en aquel régimen revolucionario al día de hoy, que existe una sociedad diferente en México, la cual exige canales efectivos de expresión o participación en la toma de decisiones públicas, por lo que la Constitución debe estar acorde con todas esas exigencias de democratización. Como ejemplo, mencionó que se debe revisar a fondo el sistema presidencial, así como la organización y estructuración del Poder Judicial para garantizar la tutela efectiva de los derechos. Revisar también el diseño institucional del Estado mexicano en aras de la eficacia o eficiencia de sus procesos. Por la importancia y los impactos a los que llevaría esta revisión integral de la Constitución, Casarín León expresó que el asunto se debe ver con creatividad y con una gran cantidad de ideas que se han dejado de lado y que es necesario retomar. Consideró la conveniencia de que en la revisión sea relanzado a debate el federalismo, con la finalidad de que los estados puedan generar un contrapeso real y un equilibrio a las dinámicas de la federación, con el fin de que ésta sea un centro aglutinador de intereses y de aspiraciones comunes. Finalmente, el investigador reiteró que para poner al día a nuestra Constitución, su revisión debe ser discutida en foros y en puntos de expresión plural, y que al final de la jornada el producto de este ejercicio esté validado por la expresión de la ciudadanía en las urnas, que sea una reforma integral aprobada en referéndum ciudadano. Muy buena propuesta. La aplaudimos. Ya son las 14 horas con 23 minutos. Pues hay una fortaleza en nuestra universidad en cuestiones de derecho. Los egresados de esta facultad, que algunos van a dar a la política, pero tienen, sobre todo las nuevas generaciones, tienen una certeza sobre las cuestiones de la importancia de la justicia, ¿no? Para bien de todos, no solo para unos cuantos. Sí, son propositivos. Sí, cómo no, sí, está muy bien. Y allende fronteras. Sí. Sí, sí, les sí. Ve figura universitaria en varios eventos internacionales, ¿no? Ya son varios. Y los chamacos vienen con una fuerza, los que tú entrevistas en las noches y que también, abordan temas de su especialidad. Son impresionantes, ¿eh? Me quito el sombrero con estos muchachos y me enorgullece que sea lo que produce la Universidad Veracruzana. Sí, están bien. Bueno, ayer platicábamos con Aarón Hernández de la USB. Es que nos decía un tema muy interesante sobre cómo se informaba antes la gente, que salían a vocear, ¿no? Con las campanas, tocaban la campana y salía alguien a vocear. Esto está pasando en tal parte, ¿no? Ajá. O hacía lo que llamaban los rotulones, ¿no? Rotulones. Los sí. Rotulones. Entonces, doña Mina ayer nos habló, ya no hubo tiempo de pasar tu llamada, Mina, y nos mandaba saludos. Gracias. Y dice que a propósito del comentario que hizo Aarón Hernández, ella dice que en algunos pueblos de Oaxaca se convocaba a la comunidad por medio de una concha de mar o un caracol, que era grande, ¿no? Qué bonito. El encargado tocaba en una parte alta, o sea, se subía en una parte alta y tocaba el caracol, ¿no? Y entonces, como lo hacían los antiguos aztecas también, ¿no? O los mayas también lo hacían. Entonces, ya tocaba, se juntaba la gente y ya les informaba qué es lo que estaba pasando, ¿no? Ajá. Si hubiéramos en aquella época, íbamos con nuestras campanas, nos reuníamos en algún lado ahí por el Jalitic, ¿no? Oigan, esta es voz universitaria. Ahí va. Dice, me imagino que así era en Veracruz, dice doña Mina. Ustedes seguramente, ¿no? Que había también lugares donde había gente que reunía a todos a través de diversos medios, ya sea por campanas, como decía Aarón, o a través de rotulones, como mencionaba. Y la reunión seguro era alrededor de la fuente, a donde se acudía por el líquido vital para abastecerse, ¿no? En sus casas. La plaza pública. Sí. La plaza pública de antes. Bueno, muchas gracias, Mina, por escucharnos y por darnos tus comentarios también y hablarnos de esta experiencia en Oaxaca, ¿no? Bueno, ahora les comunicamos que la Universidad Veracruzana premió a los equipos ganadores de las ediciones 2015 y 2016 en el concurso internacional 24 horas de innovación que organizó la

cómo se ha afectado en nuestro medio ambiente del nivel del mar, partiendo, digamos, del puerto de Veracruz hacia el cofre de Perote. Una región bastante amplia y creo que va a ser una investigación que vale la pena seguir, ¿no? Ya cuando se interesan en universidades prestigiadas europeas es porque de veras vale la pena. Claro, por supuesto. Bueno, son ya las 14 horas con 35 minutos. Bueno, pues este año, amigos, ya les hemos estado comentando durante todo el mes, ya se va a acabar, se fue volando. Sobre el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el próximo 5 de febrero, a lo largo de las emisiones de Voz Universitaria hemos estado leyendo los artículos y bueno, ahora toca el turno al 18º. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. Hasta aquí este artículo, habría que volverlo a leer para entenderlo y saberlo interpretar. Son las 14:38. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Bueno, tenemos información desde Poza Rica. Mandamos saludos a Alma Rosa. San Martín. Almacelia San Martín. Y le mandamos saludos hasta Poza Rica, que es la que nos proporciona la información desde allá. Y nos dice que el personal del Departamento de Vinculación con el Sector Productivo de la Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana impartirá del 7 al 9 de febrero el taller de emprendimiento e innovación en la sala de videoconferencias de la USBI allá en Poza Rica. El taller, orientado a generar cambios en la percepción y actitudes del participante hacia el emprendimiento, está dirigido a estudiantes de la Universidad Veracruzana, tanto de licenciatura como de posgrado, y a egresados que tengan inquietud de poner en marcha alguna idea, proyecto, invención o solución empresarial. Va a tener una duración de 24 horas, distribuidas de la siguiente manera: el martes 7 y miércoles 8 de febrero se impartirá de 9 de la mañana a 14 horas y de 4 de la tarde a 20 horas, de 4 a 8 de la noche, en tanto que el jueves será de 9 de la mañana a 15 horas. El costo de este taller será de $150 y $12 por expedición de constancia. El registro debe realizarse en línea, que es precisamente a través de www.v.mx/Poza Rica. Y bueno, ahí tienen que buscar taller de emprendimiento e innovación y ahí van a encontrar todos los detalles al respecto. ¿Qué temas van a tratar ahí? Bueno, vamos a hablar de emprendimiento, creatividad e innovación, diseño centrado en personas, generación de modelos de negocios, canvas, pitch del elevador, storytelling y redes de contacto. Son todos esos términos que se utilizan ahora para en esos talleres, para aplicarlo en los talleres de emprendimiento e innovación. Los interesados deberán acudir a las oficinas de Emprende UV, que se encuentran también en el segundo piso del edificio D de la Rectoría, aquí en Jalapa, o bien llamar al teléfono 842-1700 en su extensión 11153. Son las 14 horas con 39 minutos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El equipo femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana ha intensificado su preparación para enfrentar el sábado 4 de febrero a la 1:00 p.m. al Tecnológico de Monterrey Campus Puebla dentro de la Asociación del Básquetbol Estudiantil. El juego corresponde a la segunda vuelta del torneo Halcones UV Femenil. A lo largo de los días previos trabajó de manera específica en el aspecto ofensivo y de velocidad para contrarrestar la estatura de las poblanas. Para este juego, el entrenador Leo Hernández Rivera ya contará con los servicios de Jimena Bartolomé Santelices, quien se encontraba lesionada, además de que espera la recuperación de Andrea Islas. El cuerpo técnico tiene confianza en cumplir con éxito la segunda parte del torneo, donde buscan la calificación a la postemporada en la Conferencia Centro Oriente, que es encabezada por las visitantes. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, pues el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, el famoso Jazzuf, celebrará su 9º aniversario este febrero próximo con 3 conciertos en los que participará la comunidad académica y estudiantil que lo conforma. Esta entidad está integrada por 24 músicos académicos nacionales y extranjeros de diversos instrumentos como guitarra, bajo eléctrico, piano, saxofón, contrabajo, batería, percusión, trombón, trompeta, flauta y canto. Tan solo en el ciclo escolar pasado, Yasub atendió a 97 estudiantes de licenciatura y 115 en cursos preparatorios. Más del 70% de ellos son de estados como Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, San Luis Potosí, Chihuahua, entre otros. A manera de festejar sus 9 años y en el marco del inicio de su ciclo escolar, el miércoles 8 de febrero, a partir de las 19 horas, habrá un concierto y jam session, esto es encuentro informal de improvisación, de bienvenida en sus instalaciones ubicadas en la calle Úrsulo Galván número 30, en el centro de Jalapa. El miércoles 15 a las 19 horas, en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, será el concierto de aniversario con nuevos profesores. Y el 21 a la misma hora se desarrollará el martes de jazz en el Ágora de la ciudad. Bien, salud. Mil perdones. Falta un renglón, un párrafo que decirles a ustedes, amigos. Los 3 conciertos son de entrada libre. Bueno, sí, para mayor información al respecto, pues consulte su página en Facebook, en Centro de Estudios de Jazz Yasub. Así puede usted entrar al Facebook. Y bueno, una felicitación al maestro Velasco, Enrique Velasco, que está al frente de este proyecto tan bonito que tenemos también en la Universidad Veracruzana. Ya son las 14:44. Tiene los proyectos innovadores que han dado buenos resultados. Y me gusta mucho oír que tiene una muy buena población y de varios estados, ¿no? Y hasta de países vienen también. Sí. Y eso ha sido muy importante, el Centro de Estudios Yasub, muy importante. Vino a llenar un gran hueco aquí, esta ciudad de tradición jazzística. Sí, sí, sí, por supuesto. Jalapa tiene tradición en jazz, en teatro, literatura, sí, muy fuerte. Todo eso. Sí, pintura, escultura. Todo y de... Por eso la Atenas Veracruzana, ¿no? De cada uno podemos dar datos todavía, fíjate. Así es. Nos así ha tocado es. Estar presentes en algunos casos de algunos de ellos. Y es muy importante. De ahí... ¿Dijiste fotografía? No dije fotografía. Pues fotografía además. Son pioneros en licenciatura, ¿no? Con Nacho López. Somos. De ahí la importancia de apoyar esta universidad, ¿no? Pues sí. Para muestra, un botón. Los que siempre piensan a favor de la humanidad siempre recomiendan que debemos de cultivar las artes, la cultura, ¿no? Sí, pero los que programan los financiamientos pues no. Es a lo primero que le quitan el dinero. Por supuesto, ¿no? Justo lo que siempre buscamos o comentamos que hay que aumentar el dinero o fortalecerlo es en economía, ¿no? La economía, educación, en educación, salud. En cultura, arte y salud, ¿no? Sí. Es importantísimo. porque si no tenemos bien cimentados estos elementos, tampoco podemos mejorar en las cuestiones económicas para hacer grandes proyectos. Y fíjate que es un fenómeno que está pasando incluso en el continente de la cultura, que es Europa, ¿no? Sí. Están recortando presupuestos a todos estos renglones culturales. Así es, una desgracia, ¿no? Preocupante. Pero bueno, pero de todas maneras yo creo que hay que continuarle, ¿no? Con todo que uno tenga la mano, ¿no? Por ejemplo, Itandewi, Margarita Pérez Delgado, hizo un tema que se llama Del escenario teatral al escenario social, teatro, discapacidad e inclusión social. Con ello hizo su trabajo recepcional y obtuvo el premio Arte Ciencia Luz 2016, que fue precisamente por su interés por los procesos de inclusión, así como los derechos culturales de población sorda y con discapacidad visual. Más que una tesis de maestría, es mi proyecto de vida, dijo Itandewi, quien es egresada de la maestría en artes escénicas y ella es originaria del estado de Oaxaca. Itandewi agradeció a la Universidad Veracruzana por este reconocimiento, el cual es un aliento para continuar con esta labor que inició desde su etapa de estudiante en el nivel bachillerato, donde se involucró en actividades relacionadas con el teatro comunitario. Posteriormente cursó la licenciatura en educación especial en su estado de origen. En 2012 ingresó a la maestría en artes escénicas en la Universidad Veracruzana por considerar a esa institución un referente en el ámbito teatral en México. La joven manifestó que nunca perdió de vista la intersección entre el teatro y la discapacidad, por lo que su interés por los procesos de inclusión, así como los derechos culturales de población sorda y con discapacidad visual, la llevaron a desarrollar ese tema dentro de su trabajo recepcional. Se trata de un proyecto exploratorio que resalta las iniciativas y acciones realizadas en México sobre teatro y discapacidad. Durante su elaboración, Itandewi y Margarita hizo todo un análisis de cómo a partir del teatro se transforman las representaciones sociales que se tienen en la discapacidad. Sin embargo, ella quiso destacar el valor artístico y las aportaciones de las compañías teatrales a la escena contemporánea. Es un tema muy poco estudiado, es reciente en el mundo, en América Latina y en México. Como parte de la investigación, trabajó en dos compañías de teatro, una que se llama Seña y Verbo, que trabajan ahí personas sordas, hacen teatro de personas sordas, esa es de la Ciudad de México, y también la compañía Carlos Ancira, que tiene la puesta en escena La Casa de los Deseos, para estudiar la técnica de teatro ciego. Esta, La Casa de los Deseos, ha presentado aquí, precisamente en la Casa del Lago B. Itandewi, que es el nombre de ella, Itandewi, dijo sentirse satisfecha por la proyección que ese trabajo ha tenido, toda vez que en el 2015 ganó el Premio Internacional de Investigación en Artes Escénicas Artes Blay, que otorga la Asociación Cultural Artes Blay Cultur El Cartea, con sede en Burgos, en España. O sea que ya ha obtenido otro premio a través de su trabajo que ha realizado con el teatro y esta relación con gente con discapacidad, ¿no? Cuando alguien desde jovencita empieza a, o sabe lo que le gusta realmente, es que, bueno, encontró su vocación, que sí. Es el caso de Itandewi realmente, ¿no? Sí, sí. Y además, ahí está otro elemento más. Nuestra universidad preocupada por gente vulnerable, en el caso de los ciegos, sordos, mudos, ¿no? No solamente en el arte, también en las cuestiones tecnológicas, que está realizando trabajos para apoyarlos, ¿no? Así es. Y tener una vinculación con la sociedad. Regularmente nosotros somos discriminatorios, hacemos a un lado a la gente que tiene un problema de discapacidad, cuando a lo mejor nosotros tenemos también cierta discapacidad mental al no entenderlos, ¿no? Así es, y bueno, estos proyectos son verdaderos proyectos de impacto social. Por supuesto. Qué mejor que eso, y en este gremio vulnerable de la sociedad. Y ahí vuelvo una vez más a decir, son ejemplos que deben de tomar nuestros diputados para que se fortalezca esta universidad económicamente, que ha sido bombardeada en la economía, ¿no? En los debe años, haber otra manera años recientes. De arreglar el asunto. Así es. Esperemos que sí, porque ya sabremos el punto final de este tema sobre el financiamiento a la Universidad Veracruzana, ¿no? Bueno, también hoy los invitamos a las 6 de la tarde, solo por internet, sí, para que escuchen el programa Óyele y Dile, que está realmente de gran interés, sobre todo por el momento mundial que vivimos. Sí, que en boga está este tema de Malik Tahar Chaouch, que ella es un investigador árabe-francés, uh-huh, que tiene ya como que serán 5 años en la Universidad Veracruzana. Y un poco más. En el Instituto de Investigaciones Históricas. Históricos-sociales. Que ya traía esos temas desde su país natal, que es Francia, y es su línea de investigación. El libro se llama Protestas, Conflictos y Cambio Político en el Mundo Árabe y en América Latina. Entonces se hace un parangón, es una serie de artículos de diferentes autores, pero él en su introducción compara un poco las primaveras árabes en Egipto, en Siria, en Túnez. Y Argelia. Argelia, y con los despertares latinoamericanos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Lo que ha sucedido en México con el Yo Soy 132, con el Ocupi de Nueva York, bueno, en unas partes de Estados Unidos, con los movimientos de Venezuela también. Sí. Es realmente muy interesante los temas que se tratan aquí, que son parte también de este gran mapa del mundo en cuanto a la visión de las grandes potencias y lo que sienten las sociedades vulneradas precisamente por este avasallamiento que hay en el mundo sobre todos nosotros, ¿no? Sí. Interesantísimo tema. Y de la democracia frustrada también se llama. Exacto, ¿no? Exacto, esos son todos los problemas. Entre los autores están Alberto Olvera, Rocío Córdoba, que conocemos, y otros invitados. Porque habla también precisamente del papel de las mujeres en los años recientes, ¿no? Es un buen libro. Viene el autor, viene Malik, va a estar aquí a las 6:00 p.m. con nosotros. Y además la portada es 100% estridentista. Sí. La hizo Jorge Cerón. Pero sí, tiene todo el estilo del estridentismo, ¿no? Sí, exactamente. Demasiado. Es un gran trabajo, la verdad, sí los invitamos a que... Podría ser cubismo también. También los invitamos a que nos sintonice a través de internet solamente, ¿no? Desgraciadamente sí, solo por internet. www.v.mx/radio. Así ojalá es. Porque va a ser una verdadera cátedra de este muchacho hablando sobre su tema. Yo creo que se va a faltar tiempo para que hable más Malik sobre estos temas que son realmente de gran interés porque son los movimientos sociales del siglo XXI, lo que nos ha tocado vivir en este siglo XXI, que no han llegado a tener una mayor transformación en cada uno de los lugares donde se han desarrollado, pero son elementos que en algún otro momento van a volver a aparecer. Fíjate, y de casos de diferente cultura. Sí, totalmente diferente. Y con diferentes concepciones de lo que es liderar un país y lo que es democracia en cada país. Los indignados, el movimiento de M15 de España, en fin, todo eso se va a tratar. Y los árabes, que es un tema importantísimo en estos momentos. Ahí entra la cuestión de la religión, ¿eh? Sí, muy duro. Sí, no, excelente tema. La injusticia en todos lados, es así, no falta. Hoy a las 6 por internet los invitamos para que nos acompañe. Y ya con esto iremos poco a poco avisándoles. No, poco a poco, ya les avisamos que la editorial de la Universidad Veracruzana llega a 60 años. Y en febrero van a empezar los festejos de la editorial. Muy bien. Entonces, ello implica la venta de libros baratos, ¿verdad? Espérenlo, pero el 20 de febrero va a haber un evento especial. Ya les diremos todos los detalles. Porque justo el 20 de febrero es cuando cumple la editorial 60 años. Uh-huh. Ya decíamos diciendo qué va a pasar. Pero bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, no se pierda a Malik Tahar Chaouch, que es muy ameno además. Uh-huh. Y si no, a las 20 horas aquí estamos, en el 90.5. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.